Estaba tan ocupado resistiendo que no miré quién venía conmigo. Caminaba sin mirar alrededor, con la cabeza baja y el pulso duro. Solo pensaba en no caer, en llegar vivo al otro lado del mundo. La noche cerraba la voz y yo seguía convencido de que estaba solo con mi error. No pedía señales, no sabía cómo esperar. Creí que Dios hablaba fuerte y el silencio me hizo dudar. Caminaba sin mirar alrededor, creyendo que nadie estaba ahí. No vi la mano en lo pequeño, ni el cuidado junto a mí. Hoy entiendo que en mi caída no estuve solo un segundo más. Dios iba conmigo en silencio, aunque yo no supe mirar. Pasé de largo la flor en la grieta, el viento que quiso avisar. Ignoré al hombre en la esquina que me dejó pasar. Pensé que eran coincidencias, cosas sin significado, pero eran pasos de Dios siguiéndome de costado. Siempre grita, oh, a veces solo está, oh, camina junto al hombre cuando no sabe mirar atrás. Caminaba sin mirar alrededor y aún así fui sostenido. No vi las huellas a mi lado hasta volver sobre el camino. Si hoy creo en su presencia, no es por lo que escuché decir, es porque al mirar